Bueno, pues buenas tardes a todos. Después de la comida que hemos hecho tan buena, quizás de las mejores que hemos hecho aquí, una comida fantástica, y ahora viene el postre. El postre es la vida espiritual. El tema de la charla es solsticio de invierno, 2019, la natividad. Se nos dice que el 25 de diciembre es la principal fiesta de la cristiandad. Nosotros, esotéricamente, es el periodo de más luz espiritual para el mundo. Se nos dice también que es el momento en que más cerca está el cielo y la tierra. No sé bajo qué punto de vista científico lo pueden decir. Dicen que la tierra y el cielo están más cerca que nunca. Lo que sí puedo decir es que cuando era joven, en estas fechas, yo notaba de que andaba, pero que andaba como si el suelo fuera de algodón, ¿veis? Como si flotara. Era una impresión que yo tenía, pero yo sabía que mis pies tocaban en el suelo. Pero había un estado interno y al mismo tiempo el andar por la calle que además de adquirir un silencio profundo del exterior hacia el interior, parecía que mis pies andaban encima de algodón o de lana. Una impresión toda extraña y siempre la sentía por las fechas de Navidad. No fue una vez, sino bastante. Varias veces desde el momento que ya de pequeño me pude dar cuenta, cuando me di cuenta. Hasta los 17 o 18 años esto me ocurrió. Después esto ya desapareció, siempre he tocado de pies al suelo. Pero hasta estos momentos me ocurría estas cosas. Y cuando leí un poco que parece ser que el cielo y la tierra en estas fechas están más cerca que nunca, yo pensé, quizás es esta impresión que tenía, tenía relación con esto, no lo sé. Bien, ahora sabemos que este es el periodo de más luz para el mundo, este periodo que estamos viviendo ahora. Y en el transcurso del desarrollo de todo lo que es la cultura y civilización de todos los pueblos, una y otra vez han ido apareciendo en el mundo instructores anunciando y también manifestando la naturaleza divina, dejando que la semilla sembrada germine y rinda fruto. O sea, vemos aquí que el proceso del sembrar es algo que tiene que cultivar la mente del individuo, porque si sembramos como es debido, recogeremos fruto. El fruto de nuestros propios pensamientos. Así que la mayoría de estos grandes instructores, ellos se nos dice que nacieron en una caverna, en una cueva, en una caverna. Y por lo general, que la Madre Virgen es también, más que casual, que tantas vírgenes madres y diosas de la antigüedad llevasen también el mismo nombre. Varias diosas de la antigüedad llevasen también el mismo nombre. Por ejemplo, la madre de Baco fue Mirra. La de Hermes o Mercurio fue Mirra o Maya. La de Adonis, Mirra. La de Buda, Maya. Todos estos nombres que he ido mencionando tienen el mismo significado que el de la Madre Jesús, cuyo nombre fue María. Por lo tanto, todos los nombres mencionados y María, todos quieren decir exactamente lo mismo. En la antigüedad, en el mes de mayo, estaba consagrado a las diosas vírgenes, igual que la Virgen María, madre de Jesús. Exactamente lo mismo. y todas ellas, aunque no os lo podáis creer, todas nacidas en una cueva. En el lenguaje simbólico del esoterismo, la caverna es el lugar de iniciación y también de ascensión a los mundos internos. El establo en que se nos dice que nació Jesús fue con toda probabilidad una cueva. Así lo exponen los primeros escritores cristianos, tales como Justiniano, Martín y Orígenes. Jesús nació en una cueva y entró, como lo hicieron todos sus antecesores, en la vida del servicio y sacrificio, capacitándose así para la tarea de Salvador del mundo. Los salvadores trajeron luz y revelación al género humano y fueron sacrificados en la mayoría de los casos por el odio de quienes no comprendieron su mensaje. Todos ellos descendieron a los infiernos y al tercer día resucitaron. Todos estos grandes instructores bajaron a los infiernos y al tercer día resucitaron. Hay unos 30 relatos similares difundidos al correr de los siglos en la historia de la humanidad. Y otros relatos y las visiones descritas son siempre similares o prácticamente idénticos. Siendo pues el Maestro Jesús el más reciente de todos ellos, tiene muchas cosas parecidas, análogas, con los anteriores relatos referentes a los dioses solares y con el actual recorrido del Sol en los cielos, tantas que no podemos atribuirlas a la mera casualidad, como por ejemplo el nacimiento de una madre virgen, el nacimiento de un establo o caverna subterránea, justamente el 25 de diciembre, después del solsticio de invierno. La estrella de Oriente, precisamente, la llegada de los tres reyes magos, la amenaza de exterminar a los niños inocentes y la consiguiente huida a un país distante. Además, las festividades se repiten y que celebran en la iglesia: la Candelaria, el 2 de febrero, que simboliza la creciente luz, la Cuaresma, o la llegada de la primavera, la crucifixión y muerte del Dios Cordero, el Viernes Santo, tres días antes de Pascua. La crucifixión en un árbol, el sepulcro vacío, la resurrección gozosa de los 12 discípulos, los signos del zodiaco, la traición por uno de los 12, San Juan el 24 de junio, la analogía de Navidad, Asunción de la Virgen el 15 de agosto, etcétera, etcétera. Una infinidad de fechas que han sido recogidas del pasado antes que la cristiandad fuera establecida por el mundo. Podéis investigar la veracidad de estas declaraciones y vosotros mismos quedaréis asombrados por la persistencia y la voluntad de sacrificio que manifestaron todos estos instructores. Respecto al 25 de diciembre, se celebra el nacimiento del Maestro Jesús, pero no siempre ha sido así. No siempre ha sido el 25 de diciembre. Ha habido, no os asustéis, 136 fechas distintas establecidas por las diferentes sectas cristianas. Y finalmente el Papa Julio, en el año 337 después de Cristo, decidió fijar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, con el fin de juntarlo con el nacimiento del niño sol. Sabéis que en el 22 de diciembre el sol vuelve a crecer, y este sería el nacimiento del nuevo sol, aunque sea el mismo. Porque yo tengo una poesía hecha sobre este aspecto cuando tenía 20 años, y ahora no me acuerdo, pero más o menos decía que el viejo año, San Silvestre, porque el día último del año, San Silvestre, algo más o menos parecido, para que tengáis un poco la idea, el viejo año San Silvestre, desfallecido, cansado de tanto trabajar en este año, se retiraba con pena y con tristeza. Pero al mismo tiempo, un nuevo año afloraba, saltando gozoso, cantando y bailando, y el viejo año, San Silvestre, lo contemplaba y lo miraba. Y entonces el nuevo año se dirige a San Silvestre y le pregunta: ¿y tú qué haces aquí tan abatido y triste? ¿Cómo te llamas? San Silvestre. Pues coge el año y veste. Más o menos, ¿eh? No es exactamente así, pero es más o menos parecido. Hay un diálogo del viejo año con el nuevo año que aparece, esta nueva energía que va a crecer y a ponerse al cénit de lo que es el firmamento para alumbrar los mundos por debajo de sí mismo. La deidad siempre nace en el solsticio de invierno. La deidad siempre nace en el solsticio de invierno, después del día más corto del año. En la medianoche del 24 de diciembre, cuando el signo de Virgo asciende sobre el horizonte, y siempre de una virgen que permanece virgen después de haber dado luz a su hijo sol, y endeble, débil como un infante. A propósito de esto, se dice que aquellos niños que nacen a las 12 horas solar, cuidado, a las 12 horas solar de la noche del 24 al 25, nacen con una cruz en la lengua. ¿Habéis oído hablar de esto? No. Pues hay una persona aquí y yo que hemos conocido a una persona que tenía esa cruz en la lengua. ¿No? Yo no lo vi. Pues yo sí la vi. Porque me sacó la lengua. También me sacó la lengua. Es la única manera que había para poderla ver. Claro. Sí, sí, nos enseñó que tenía la cruz en la lengua. Y ella nació precisamente la noche del 24 y 25 de diciembre. Esto sí lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Nacen precisamente... La noche de la noche. Sí. Nace cuando los días son más cortos y las noches más largas. En la época del nacimiento de Cristo, Sirio, la estrella de Oriente, se sitúa al parecer en el meridiano, y Orión, llamado por los astrónomos orientales los tres reyes, vais viendo, vais ligando un poco y ligando, porque esto es esoterismo puro, que finalmente se ha hecho exoterismo para las masas, se encuentra en sus proximidades. En consecuencia, la constelación de Virgo, la Virgen, Virgo, la Virgen, se eleva en el este, y la línea de la elíptica del Ecuador y la del horizonte se unen en esta constelación. Es también interesante ver que la estrella más grande y brillante de la constelación de Virgo se llama Epica o espiga, que representa la espiga de trigo, signo de fertilidad que sostiene la Virgen. En las estampas lo veréis, la Virgen con una espiga de trigo. Belén significa casa del pan, existiendo por lo tanto una relación evidente entre los dos términos. Esta constelación está formada por tres estrellas en forma de copa. Este es el verdadero santo grial que sostiene la sangre de vida, el custodio de lo más santo y sagrado que encierra la divinidad en el hombre, que es el cuerpo causal, no salen las palabras. El santo grial tiene la forma de una copa, que es una media luna. La forma de una copa es una media luna. Y se nos dice que nuestras experiencias entran dentro de esa media luna que se llama el santo grial en el hombre, pero que está supeditado directamente por estas tres estrellas que antes he mencionado. Estos simbolismos y signos asociados en las mentes y pensamientos de los hombres y sus escritos durante miles de años se pierden en la noche de los tiempos. Después han ido cambiando, se ha ido humanizando, pero realmente hay que ir a las fuentes. Esta exposición es una tentativa para penetrar en el significado más profundo que subyace en los grandes acontecimientos de la vida de Cristo y renovar vida e interés a nuestra aspiración hacia el despertar de la conciencia crística, que está estrechamente vinculada con lo que llamamos la primera gran iniciación. Esto lo hemos hablado infinidad de veces, ¿lo recordáis o no? ¿No? Cuando hablamos del conocimiento de sí mismo, que la labor que estamos realizando vosotros y yo en estos momentos es la interiorización hacia la conciencia real del ser. Esa conciencia real del ser, que se mantiene siempre en lo que se llama la cueva etérica del corazón, es donde despierta la conciencia crística. Vais viendo un poco el símil con el nacimiento de Jesús, el Cristo, en la cueva o en la caverna. Iremos siguiendo, iréis viendo cómo de alguna manera se irá desvelando ese misterio que, a pesar de ser totalmente esotérico, la explicación, siendo esotérica, se ha intentado llevar a la mente concreta del individuo, pero bajo un punto de vista en forma esotérica. En forma, digo en forma esotérica porque le estamos dando forma. No totalmente exotérica, ¿eh? Una vez completado el proceso de purificación, también recordáis que hicimos que lo más importante para todo estudiante de teosofía en el principio es la purificación. La purificación de el carácter. Vale, van saliendo las cosas. Sabemos que hay cosas muy importantes dentro de las enseñanzas teosóficas, pero una casa se empieza por los cimientos. Claro, no por el tejado. Entonces nosotros hemos de empezar también por los cimientos de lo que es la enseñanza teosófica o disciplina teosófica. Y hay que empezar por la purificación mental y al mismo tiempo tratar de reconvertir la atracción de los átomos permanentes que han despertado en dirección hacia lo exterior, dirigirlos hacia el interior. Con ello, lo que vamos a hacer es prolongar la vibración hacia la percepción interior, no solamente hacia la vibración exterior, sino hacia la percepción interior. Por eso que lo único que nosotros heredamos de cada vida pasada, como he dicho infinidad de veces, son los átomos permanentes, porque en ellos se está grabando todo el proceso de todas nuestras experiencias y también nuestro carácter. Y entonces la teosofía nos dice que somos hijos del carácter. ¿Estáis viendo? Somos hijos del carácter. Vosotros somos hijos de nuestros padres. Bueno, vuestro cuerpo físico sí. Vuestro cuerpo físico es hijo de vuestros padres porque es un cuerpo caduco que va a fallecer. Pero cuando hablamos de lo inmortal, de la eternidad, somos hijos del carácter. Porque el carácter se va transmitiendo de vida en vida. En un principio el carácter se va engrandeciendo y finalmente lo vamos puliendo. Estamos en la etapa de pulir el carácter. Esta es nuestra fase en estos momentos. Entonces a mí me gusta mucho hablar siempre de la purificación del carácter, porque esto es lo que nos permite irnos desprendiendo de los defectos que hoy configuran el carácter. Nuestro carácter, desgraciadamente, pero bueno, es ley de vida, digo desgraciadamente, pero es ley de vida, el que se haya llenado de defectos. Ahora hemos de transformar los defectos en cualidades y para ello hemos de purificar nuestra manera de pensar, sentir y obrar. Debo más que un cosaco. Agua. Nada más que agua. Bien. Una vez completado el proceso de la purificación, el aspecto crístico que que duerme en las profundidades de la cueva etérica del corazón, despierta la vida. Veamos ahora las 5 iniciaciones por las que tenemos que pasar durante la total evolución humana que nos conducirán al adeptado. Vosotros quizás no reflexionáis lo suficiente, o yo, no reflexionamos lo suficientemente sobre lo que es la cueva etérica del corazón, que es la morada del ser divino en el hombre, o morada del alma, como queréis llamarle, está ahí presente. No lo vemos, porque esto evidentemente es en materia etérica, pero envuelto en materia búdica, en una especie, se nos dice, en una especie de vaina búdica, por lo tanto, totalmente espiritualizada. Esta vaina es lo que cubre esa cueva etérica del corazón. La primera iniciación, vamos a hablar de estas 5, pero de una área muy somera. La primera iniciación, que es el nacimiento de la cueva etérica del corazón, el despertar de la conciencia crística. La conciencia crística duerme. Para poderse despertar, tiene que haber el contacto. El contacto con el germen que está en lo personal y que se ha divinizado de tal manera que vuelve a la fuente de donde surgió. Es decir, se le da el nombre también del dos veces nacido. Como bien dijo Jesús en una de sus parábolas, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es cuando realmente el hombre se conoce a sí mismo. Cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, estamos hablando de que nacemos en el reino de los cielos, en el reino divino, en el reino espiritual. Como dice Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ha nacido físicamente y ahora tiene que nacer espiritualmente. Si no, no veremos el mundo divino, el mundo, el cielo, el mundo de Dios, no lo podremos observar hasta que no alcancemos ese contacto divino con nuestra propia realidad. Y cuando esto ocurre, es cuando se presenta el momento de la primera gran iniciación. Es pasar, es entrar en el dintel de la sala del conocimiento a la sala de la sabiduría. Luego viene, no mucho tiempo después, porque entre la primera y la segunda iniciación no es un largo espacio de tiempo, sino que van bastante seguidas una de la otra. La segunda iniciación, que se le llama el bautismo del Jordán, este es el bautismo a que se refería Juan el Bautista, agregando que el bautismo del Espíritu Santo y del fuego sería administrado por el Cristo que había despertado en el corazón del discípulo. La tercera iniciación, la transfiguración, es cuando por primera vez se manifiesta la perfección, cuando el individuo de alguna manera ha ido más allá del mundo del cuaternario inferior, y entonces viene la transfiguración. Es cuando por primera vez se manifiesta la perfección y se comunica a los discípulos, porque aquel que entró ahora ya es un discípulo dentro del sendero del discipulado. La divina posibilidad de tal perfección, dijo el Maestro Jesús, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahora yo pregunto, ¿quién es vuestro Padre que está en los cielos que es perfecto? Sois vosotros mismos. Sois vosotros mismos en el mundo monádico, en el mundo del espíritu puro. La mónada, que es emanación del logo solar, a partir de este momento, la mónada es nuestro Padre que está en los cielos. Está en los cielos, porque es lo más elevado. Y de este Padre, que es la mónada, que surge todo, esta es la razón por la que se le llama nuestro Padre que está en los cielos. El mantra, por ejemplo, de la cristiandad, nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a quién se está rezando? ¿A un ente lejano? A una entidad más cercana que nuestra propia piel, que es nuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo esto, cuando se reza esto, cuando eres niño y rezas esto, estás rezando a tu propia divinidad, no a algo ajeno a ti, porque nuestro Padre que está en los cielos es nuestra propia mónada o espíritu puro, o Isvara. Esta es la realidad del ser. Cuarta iniciación, vamos avanzando, ¿eh? De la primera ya estamos a la cuarta. La crucifixión se la designa como la gran renunciación. En esa cuarta tiene que haber una gran renunciación. ¿A qué se renuncia? Al mundo. En la cuarta iniciación se renuncia al mundo. Por ejemplo, se nos dice que Sankaracharya, ¿habéis oído hablar de Sankaracharya? ¿Sabéis a qué edad renunció al mundo? A los 17 años. Pero él ya era un adepto. Él ya era un maestro. Y si me apuráis, yo no lo sé porque no estaba en aquella época. pero por lo que he podido leer, es una de las encarnaciones de Buda, después de haber sido Buda. Shankaracharya. Son cosas que no se encuentran por ninguna parte, y hay que estar muy atento cuando las encuentras, y también cuando te las dicen. Es una de sus encarnaciones. Pero en cada encarnación la personalidad es nueva y hay que educarla en un sentido ascendente, porque la materia está hecha, porque el cuerpo está hecho de materia y la materia pertenece al mundo. Por eso el que tiene la fuerza y la voluntad de haber transformado su naturaleza humana en otras vidas tiene una gran facilidad para encauzar esa nueva personalidad, ¿sí? Con su lección de sacrificio y su llamamiento a la muerte de su naturaleza inferior. Y ahora viene, pues, la quinta iniciación, que es la que nos libera del samsara, de las idas y vueltas a este mundo. La quinta iniciación es la que de alguna manera corresponde en lo que es la Iglesia cristiana a la resurrección y a la ascensión, el triunfo final que capacita al iniciado a una total identificación con la vida una, que es el adepto. Tales son las iniciaciones por las que todos nosotros debemos pasar algún día, o tendremos que pasar algún día. La humanidad en general se encuentra en el sendero de probación. En general, no todos, pero en general se encuentran en el sendero de probación. El camino de esa purificación de la que siempre estamos hablando es hollado por las masas, por lo tanto estamos también nosotros en proceso de purificarnos del mal y también del materialismo. ¿Os sentís emancipados del materialismo? Yo no. Todavía estoy imbuido en el materialismo. Porque si así no fuera, seguramente que no estaría aquí, estaría haciendo algún otro tipo de trabajo. Pero hemos de estar hablando nosotros todos y escuchando y hablando de lo que es la purificación y la desmaterialización. Así que, cuando se haya completado todo este proceso, muchos estarán preparados para recibir la primera de las iniciaciones, cuando se haya completado el proceso de la purificación. No os equivoquéis, en cuanto hayamos acabado el proceso de la purificación, la etapa de esa purificación, estaremos preparados, prestos a recibir la primera de estas grandes iniciaciones y pasar por el nuevo nacimiento que va a ocurrir. Esto incluso sin darnos cuenta de ello, la personalidad ni cuenta se dará de ello, porque quien es iniciado, ¿quién es? ¿La personalidad o el maestro interno? La conciencia real de aquello que somos, porque la personalidad va a desaparecer dentro de un tiempo más o menos largo, pero quien de alguna manera va a ser iniciado en lo que se llama los misterios mayores, porque uno puede decir, pero ¿en qué va a ser iniciado? Pues en los misterios mayores. No va a ser iniciado en hacer un cuadro, o en pintar, etcétera, o hacer cualquier otra cosa, sino en los misterios mayores. Estos misterios mayores que nuestra mente no puede de ninguna de las maneras observar, porque solamente es el manas divino, el manas superior que tiene acceso a ello. Y pasar por el nuevo nacimiento. Los discípulos del mundo, los discípulos del mundo son aquellos que precisamente ya han alcanzado esta segunda iniciación. Estos son los discípulos del mundo. Se están preparando para que esta segunda iniciación, que le llaman el bautismo, y para esto debe de purificar su naturaleza emocional, ya no física, sino emocional, de deseos, y dedicarla y dedicarse a la vida del alma. O sea, en esta segunda iniciación, porque todo no se hace de golpe. En cada iniciación tiene que ganarse el individuo el sustento para poder permanecer de una manera airosa en cada uno de estos planos de la naturaleza a los que la conciencia va a tener entrada. Los iniciados del mundo se enfrentan a la iniciación, a esa transfiguración, el control de la mente y también a la correcta orientación hacia el alma con la completa transmutación de lo que es una personalidad integrada. Integrada hacia lo más profundo del ser, hacia la conciencia real de aquello que somos. Se dicen muchas tonterías respecto a lo que es la iniciación. Hay en el mundo muchas personas que ellas pretenden o dicen ser iniciadas. Olvidan que ningún iniciado hace tal proclamación. Quienes dicen ser iniciados, ellos mismos lo niegan al proclamarlo. Simplemente el hecho de decirlo, están negando que ellos son iniciados en los misterios mayores, porque en los misterios mayores se exige la ley del sigilo o del silencio. El verdadero iniciado observa la ley del sigilo, la ley del silencio. Pasa desapercibido, guardando silencio sobre sí mismo y sobre los misterios de la iniciación. También hay una frase que lo dice claramente, que dice, quien pregunta se equivoca, quien responde hierra. No se puede preguntar y no se puede responder sobre los misterios mayores. Quien pregunta se equivoca, porque nadie le contestará. Solamente podrá contestarse él a sí mismo cuando él haya hecho ese traspaso de lo personal a lo divino. Volviendo al tema del simbolismo de la Navidad y referente a lo que es la familia santa, observamos que el nombre de José, significa el que agrega. José era un constructor carpintero, un obrero de la construcción que asienta una viga sobre otra. Es el símbolo del aspecto creador de Dios Padre. En esas tres personas, José, María y Jesús, tenemos simbolizada la divina triplicidad. Tenemos simbolizada la divina triplicidad y representados en esa divina triplicidad representamos Dios Padre, Dios Hijo y también Dios Espíritu Santo, o materia animada por la Deidad y por lo tanto ejemplificada en la Virgen María. Estos son nombres, pero todos estos nombres tienen la facultad de manifestar el proceso divino de la manifestación del logos espiritual. En la caverna popular del Belén están simbolizados con claridad meridiana los cuatro reinos de la naturaleza. En la estructura rocosa de la caverna, la estructura externa, bajo un punto de vista externo, en la estructura rocosa de la caverna aparece el reino mineral, porque es rocosa. El forraje y el heno simbolizan el reino vegetal. El buey y el asno representan la naturaleza animal. Y encontramos al reino humano en las figuras de José y de María, la dualidad tan esencial para la existencia misma. Por eso, todos estos aspectos se simbolizan en el pesebre, en la cueva donde nace el niño Jesús, el buey, la mula, el niño Jesús al mismo tiempo, y el padre y la madre, la dualidad. En el recién nacido se expresa la propia divinidad, en el niño crístico, el niño Jesús, que simboliza lo que es el nacimiento crístico. Así que en esa caverna está representado todo el proceso de lo que es la iniciación. Es natural que en el hombre del creyente, en el corazón del creyente, perdón, se humanice el amor a Dios y que las almas sencillas busquen una imagen concreta en la que ellos mismos puedan posar su intuición en lo divino, pero esto que se puede dejar pasar como símbolo no es aceptable de ninguna de las maneras en la realidad que con ello se quiere llegar a expresar. Se ha mezclado lo metafísico, lo mítico, lo místico y lo histórico en todo este proceso del nacimiento de Jesús el día de Navidad. Aunque esto sea plausible para los efectos prácticos y también populares de la religión, debemos discriminarlo para evitar equívocos en el campo de la metafísica y también de la filosofía. La verdad histórica de la Navidad popular es que Jesús es Hijo de Dios, como lo somos también todos nosotros. Pero más aún, en el sentido de manifestar las perfecciones divinas en el niño Jesús, en lo humano, nace también el niño del vientre de María, la mujer pura que por su corazón limpio y por haber concebido sin pasión, merece el calificativo de virgen. Concepción que se atribuye al Espíritu Santo. Ya sabéis que fue concebida por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Lo habéis oído, verdad? Bueno. Como símbolo de amor puro que supo albergarse en los corazones de la madre y del hijo. La verdad mítica es que el Cristo, Hijo de Dios, toma cuerpo en la Virgen Madre por obra del Espíritu Santo. Cosa que, tomada al pie de la letra, ha llevado a la incredulidad a muchas almas razonadoras y que tiene dos interpretaciones, una mística y otra cósmica. Bajo el punto de vista místico, el Cristo es nuestro propio espíritu, Hijo de Dios, puesto que participa de su esencia y que toma el cuerpo en la materia por obra de la voluntad del Creador, Brahman. Bajo el punto de vista cósmico, el Cristo, que es el verbo o la idea divina, produce las formas de los seres, plasmándolas en la materia virgen, por obra de la voluntad del Padre, que es amor, fuerza creadora o Espíritu Santo. La verdad mística es la que se refiere a las realidades espirituales del ser humano, y que puede concretarse en este concepto. El espíritu humano proviene de la esencia divina, y como ella posee las tres propiedades de ser, conocer y querer, que son las tres propiedades del ser. De este concepto surgen las ideas de Cristo interior, chispa divina, y también que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, es decir, el microcosmos semejante al macrocosmos. Este espíritu humano, uno y trino, constituido de esencia, consciencia y senciencia, se manifiesta en la materia por medio de lo que es la forma corporal. El espíritu se manifiesta en la materia a través de una forma corporal. Por eso se nos dice que el cuerpo físico es un vehículo de conciencia, la conciencia real del ser. Por eso, el hombre es la síntesis y también un compuesto de esencia, sustancia y vida, o sea, de espíritu, alma y cuerpo, como decía el ocultista San Pablo. La verdad metafísica se resume en lo siguiente. La divinidad se manifiesta en tres modos espirituales: ser, conocer y querer, o sea, esencia, ideación y voluntad, los cuales se plasman en lo que llamamos sustancia universal, realizando el acto creador, y la esencia entonces viene por último a la existencia. Y en ese proceso de la creación, el Logos, en sus tres aspectos, actúa de la siguiente forma. El tercer aspecto del Logos, o mente universal en su primera emanación, actúa sobre la materia del espacio llamada Mula Prakriti, la celestial Virgen María o materia virgen. ¿Veis aquí ya por donde estamos entrando? Externamente le llaman la Virgen María, cuando en realidad es la Virgen María o materia virgen, porque es la materia virgen que todavía no tiene forma. ¿Vais viendo un poco? La segunda emanación, esto en cuanto a la primera emanación, porque ahí también, no vamos a decirlo, pero ahí entra también otros aspectos del poder del Logos, que ya sabéis que es prana, Foad y Kundalini. Estas tres fuerzas del Logos también entran en actividad en ese proceso para vivificar los átomos que van a configurar las formas. Pero en esto ahora no entramos en el detalle, sino simplemente en el hecho de cuáles son aquellas formas y cómo han podido manifestarse a través de la voluntad del Logos. Así como la segunda persona de la Trinidad toma forma, no, perdón, me he dejado la segunda emanación, no la hemos nombrado, ¿verdad? No. La segunda emanación procedente del segundo aspecto del Logos, o segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo Dios, que ese Hijo Dios, vale la pena decirlo, es al mismo tiempo Padre e Hijo, porque en realidad existe el Padre, la Madre y el Hijo, pero el primero de todos es la Madre. ¿Y cuál es la Madre? Mula Prakriti, la materia virgen del espacio. Esta es la primera manifestación que surge para que las formas tengan sus cuerpos tiene que haber una madre, y esa madre es la materia virgen del espacio, que es Mula Prakriti, antes de ser materia, que es materia densa. Primero es la materia virgen, que es materia espiritualizada, y después viene la materia densa. Bien, en esta segunda emanación procedente del segundo aspecto del Logos, o segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo Dios, desciende a la materia, a la Virgen vivificada por el tercer aspecto del Logos, o lo que llamamos Espíritu Santo, también con la colaboración indiscutible de lo que es Fohat o la luz del Logos. Fohat traducido es la luz del Logos. Entonces la luz del Logos o Fohat vivifica precisamente el prana y al mismo tiempo los átomos que se manifiestan a través de la segunda emanación. Así como la segunda persona de la Trinidad toma forma no sólo de la materia virgen improductiva, sino de la materia ya animada por lo que es la tercera persona o Espíritu Santo, fruto de esta unión es el Dios Hijo simbolizado en el niño Jesús que se hace carne en el plano denso. Porque esto es un nacimiento, es el nacimiento del Cristo cósmico. Y de ese nacimiento del Cristo cósmico, las religiones han hecho el nacimiento del nacimiento de Jesús de una madre virgen, cuando en realidad es el nacimiento del cosmos, como a través de la materia virgen del espacio, llamada Mula Prakriti, es de alguna manera, como podría decir, penetrada por lo que es el Espíritu Santo, que es la materia de Fohat, la vivencia de Fohat que va a vivificar aquellos átomos para que estos adquieran las formas necesarias que dentro del mundo de Maya y Prana se le va a configurar a través de lo que es esta segunda emanación. Y en el proceso de la iniciación, habiendo el discípulo purificado su naturaleza humana, empieza el camino hacia Belén, guiado por la estrella del Dios superior, para dar a luz el movimiento de lo que es la consciencia crística. Así, el dos veces nacido, cuando vosotros llegue este momento en que acudáis a esa cita que posiblemente ya tenéis hecha, ¿habéis tomado cita con el Dios superior? Bueno, pues habrá que tomar cita. El Dios superior no se le puede ir así por las buenas, habrá que tomar cita, ¿no? Si vais a ver el gobernador aquí, ¿qué hacéis? Tenéis que tomar cita. Pues si vais a ver a Dios en el hombre, habrá que tomar una cita, pedir audiencia, ¿no? Y si es conveniente, quizás la puerta se abra. Pero si no pedimos audiencia, nunca se abrirá, porque nunca se nos dará la autorización de pasar. Yo he pedido audiencia, no una vez, varias veces, pero no se me ha concedido todavía. ¿Cómo se pide? No, internet. Yo pido audiencia cerca, aquí dentro, la pido aquí dentro, pero no me contesta. Yo entonces digo, no estás preparado, hijo mío. Bueno, pues tendremos que esperar. Ya llegará el momento. No, las cosas no son lo que uno quiere, sino las cosas son cuando uno se las merece. Si ahora no son, es porque no es el momento. ya llegará el momento en que habré hecho los merecimientos significativos para que se me conceda audiencia. Por el momento parece ser que no es así, porque si no, no estaría aquí, estaría dentro. En el proceso de la iniciación, habiendo ya el discípulo purificado su naturaleza humana, porque cuando estás ya en el sendero del discipulado, quiere decir que tu naturaleza humana ya ha sido purificada, humana, física, humana. Porque a veces uno se piensa que en la primera iniciación se ha purificado uno físicamente, emocionalmente y mentalmente, todo purificado. No. En la segunda iniciación viene la purificación del cuerpo emocional. ¿Veis? Y en la tercera iniciación viene la purificación del cuerpo mental. En cada iniciación purificamos un vehículo de conciencia. Lo que no podemos pensar que en una iniciación vamos a purificar los tres vehículos de conciencia. Eso sería como decir los tres en uno. Cuando yo era joven hacían unos helados. Hacían unos helados que habían tres bolitas, pero era un solo helado. Yo cuando iba a comprar decía, un tres en uno. Y me acuerdo siempre, porque eso es tres en uno, los tres son uno. Cuando se manifiesta, el uno se hace tres. Y cuando uno se recoge, los tres son uno. Pero esos tres en un principio es uno, dos y tres. El uno se recoge en el dos se recoge en el tres, y el tres se recoge en el uno después, ¿veis? Para volver a ser uno. Como Dios, hemos leído aquí, como hemos estado diciendo, Dios se manifiesta de una manera trina. No se manifiesta de golpe, de una manera trina. Trina quiere decir a través de tres aspectos. Cada aspecto es una función del uno. Todo es el uno, pero cada uno tiene su aspecto. Y en el ser humano, el microcosmos, que es exactamente igual al macrocosmos, en el ser humano, el uno es el yo divino, el yo superior. Y el trino es mental, emocional y lo físico. Eso se debe de recoger desde abajo hacia adentro. El primero entra en el segundo entra en el tercero, y en el tercero entra en el uno. ¿Veis? Volvemos nuevamente a la fuente. No podemos decir en el cuatro, entra de nuevo en el uno, de donde todo surgió. Pero aquello que surgió ha traído de nuevo la purificación. En la primera se purifica el cuerpo físico. Claro, en la primera inicia. Ahora, ¿qué es lo que impide que ese contacto se realice internamente? Nuestros deseos, nuestras pasiones, el egoísmo, las cosas por el mundo, quiero una casa mejor, quiero hacer esto, quiero hacer... Nuestra mente siempre está haciendo cosas para mejorar las cosas externas. Quizás le dedicamos un pequeño tiempo, muy corto. Hay quien le dedica más tiempo, claro está. No todo el mundo dedicamos el mismo tiempo, pero hay personas que dedican más tiempo al ser interno. ¿En qué se dedican al ser interno? Intentan silenciar la mente. Intentan esbrinar, investigar un poco qué es lo que yo soy. ¿Qué es lo que realmente pretendo realizar conmigo mismo? Tengo que adquirir la fuerza de voluntad para irme desprendiendo de todo aquello que tiene hipnotizada y esclavizada mi mente. Esto es cambiar la dirección. ¿Pero cuánto tiempo estamos pensando en esto? En lo que acabo de decir. ¿Mucho tiempo? ¿Poco tiempo? Poco tiempo. Yo digo poco tiempo. Porque tendría que estar, pues la mayor parte de las horas del día tendría que estar, para poder tener un cierto éxito, tendría que estar conectado con mi interior. Para que el interior tenga más fuerza que el exterior, y eso se comprende perfectamente, ¿no? Cuando lo interior tiene más fuerza que lo exterior, entonces estoy ganando la batalla. Hay una lucha entre espíritu y materia. En esa lucha que hablan vulgarmente no deja de ser una lucha. ¿Una lucha para quién? Para el ser encarnado. Estoy luchando conmigo mismo porque siento la necesidad de hacer las cosas del mundo y mi entendimiento y mi visión en la actualidad me está diciendo que tengo que dejarlo. Que si quiero triunfar y tener éxito en esta mi encarnación, tengo que practicar el desapego y ganar conciencia en los mundos internos. Y eso lo sabemos. Lo sabemos todos. Y lo sabe también la gente de la calle, pero no quiere pensar en ello. Pero no lo hacemos. Porque el poder de la materia tiene muchísima fuerza. Y hay que vencerla poco a poco. Si pensamos que haciendo un gran esfuerzo la podemos vencer, estamos equivocados. Porque la fuerza acumulada de la conciencia material es tan poderosa que ha arrastrado cada personalidad, vida tras vida, hacia la materia densa. Pero gracias a los problemas, dificultades, sufrimientos, sinsabores, etcétera, etcétera, se nos ha ido despertando la inquietud en nuestra mente, la inquietud en nuestra mente, hasta el momento que nos preguntamos, realmente esto no puede ser la vida última. No puede ser que hayamos sido traídos a este mundo simplemente para tener este tipo de sufrimiento, de materia, estar eclipsado de lo que es el mundo espiritual, que aunque no lo veo, lo estoy intuyendo. No lo vemos, pero estamos intuyendo que hay algo divino en nosotros, que sabemos que está, pero que aún no lo percibimos con plenitud. Entonces, estas preguntas que te llevan a recogerte y a buscar, a preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que tú eres? A medida que estamos conectando nos estamos conectando con ese pensamiento, que no deja de ser un pensamiento, pero es un pensamiento que va en una dirección contraria a la materia. Es un pensamiento que va hacia arriba y hacia la divinidad, hacia la fuente de donde procedemos. Es un pensamiento, sí, pero va hacia la fuente. Llegará un momento en que incluso este pensamiento desaparecerá y nos encontraremos en la fuente, en la misma realidad de aquello que somos. A eso que somos, a esa realidad, le llaman distintos nombres. Samadhi, le llaman Nirvana, que no es el Nirvana, le llaman distintos nombres, plenitud, contemplación, éxtasis, distintos nombres. Pero lo más importante es que te llevan al conocimiento de ti mismo. Esto es lo más importante. Y después ya encontraremos la solución, qué es lo que está ocurriendo en ese encuentro con uno mismo. Porque el encuentro, en un principio, es como la presentación de dos entidades que se dan la mano, pero aún no se conocen. Ese encuentro tendrá lugar en un momento determinado y luego este individuo debe conocer, el fragmento debe conocer la fuente. El fragmento se ha purificado lo suficiente para volver nuevamente a la fuente. Volvemos. Así el dos veces nacido empieza a llevar una nueva vida. Ese recién nacido, ese nacido dos veces, ya va a llevar una nueva vida. Ya no será la vida que llevaba cuando su conciencia estaba completamente dedicada al mundo. Empieza a llevar una nueva vida como un niño nuevo, a semejanza del niño sol. El sol también hará un recorrido nuevo, porque es el nuevo año, nacido en el solsticio de invierno, después de la noche más larga, y así le ocurre al discípulo tras la noche oscura del alma. El sol naciente, reflejado en el Cristo vivo, emerge en la cueva secreta del corazón. Así que dentro de muy pocos días entraremos en esa conjunción de estrellas que simbolizan el verdadero santo grial de esas tres estrellas de Sirio que hemos antes hablado. Lleno de lo más santo y sagrado, es tan poderosa, dice, su influencia espiritual, que esta baña y penetra todo el planeta. Así que depende de nosotros abrirnos a tal vibración, es decir, a la más poderosa vibración del Cristo cósmico, llamando al Cristo naciente en toda la humanidad. Y bueno, porque antes me lo han dicho, pues para finalizar, quiero deciros que también existe otro símbolo de la Navidad, más moderno, pero muchísimo más extendido y utilizado en todas las partes del mundo, pero que generalmente se ignora el verdadero sentido oculto del mismo. Y lo vamos a dibujar aquí a la pizarra. ¿Sí? ¿Lo conocéis? Sí. Sí. Ahí es. A ver dónde están. A ver si saben si funcionan los colorines. Hemos dicho que nuestro Padre en los cielos es... Trino. Claro. A ver, ¿cómo hago? Ya no me acuerdo cómo se hace. Sí. Mira, qué bien ha salido. Nuestro Padre que está en los cielos es la... Mónada. Y luego tenemos por debajo de la mónada... ¿Qué tenemos por debajo de la mónada? Tenemos a Atma. Budi. Manas, ¿verdad? Sí. Está un poco separado esto, pero bueno, es igual. Y luego tenemos el cuaternario. El cuaternario inferior. Tenemos el cuaternario inferior, ¿no? Sí. Cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo etérico, cuerpo físico, ¿no? Entonces, cuando viene esta primera iniciación, ¿qué ocurre? Se ilumina la triada superior, ¿no? Se ilumina la triada superior. Por todas partes, la luz de la triada superior se ilumina por todas partes. Estos son chispas de luz, ¿no? Por todas partes. Bueno, no voy a hacer más, pero ya lo veis. ¿Y qué ocurre cuando llega este día tan señalado de que el sol cruza o nace el nacimiento? Entonces, aquí hay regalos por Navidad, ¿verdad? ¿Verdad que hay Navidad? ¿Y quién nos da los regalos? Los reyes, arriba. Entonces, el Dios superior nos va a hacer ciertos regalos, ¿no? Este sería el Dios superior, vale, que no le he puesto yo. Yo superior, Atma Murgana, es la triada superior, ¿no? ¿Ve? Entonces nos va a hacer ciertos regalos. ¿A quién? Esto que es la personalidad. ¿No? Esto es la personalidad. Entonces, los regalos que nos puede dar el Dios superior, ¿qué creéis que son? Dadme un nombre. Un regalo que Dios superior nos va a dar. Sabiduría. Regalos. Amor incondicional. Amor, sabiduría. Bueno, pues vale. ¿Y a dónde se dejan los regalos? En el árbol de Navidad. Es que es un árbol. Abajo, ¿no? Aquí es un árbol, estamos dando. Aquí, aquí se dejan, aquí han dicho la sabiduría, ¿no? Sí, sí. No sé. Entonces, otro regalo. Que han dicho amor, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? Inteligente. Otro regalo que podría ser. Sí, sí. ¿Qué os gustaría que el yo superior os transmitiera? Clarividencia, clariaudiencia, sí. Visión interior, sí. Es lo que puede conceder el yo superior. Esto es lo que os puede conceder. Entonces, clariaudiencia, mirad cuántos regalos, si realmente alcanzamos la purificación. Aquí esto sería clariaudiencia, etc. Todo de regalos aquí abajo, a la personalidad. Entonces esta personalidad tiene unas facultades extraordinarias, ya despiertas en cuerpo físico. Este es el símbolo del árbol de Navidad, que es el más corriente, pero el más antiguo es el de la cueva del corazón. Bueno, ¿algunas preguntas? Ay.